Vamos con otro debutante. I Just Wanna Stop es una canción del cantautor canadiense Gino Vannelli. Lanzada como sencillo en agosto de 1978, sigue siendo su mayor éxito hasta la fecha. La grabación fue producida por Gino y sus hermanos Joe y Ross Vannelli. La canción fue escrita por Ross. Recibió una nominación al Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculina. Brother to Brother es el sexto álbum de estudio del cantante canadiense Gino Vannelli. A pesar de su éxito, el mayor de su carrera, también fue su última con A&M Records. El álbum se lanzó en septiembre de 1978 e incluía I Just Wanna Stop, el sencillo de Vannelli con mayor éxito en las listas hasta la fecha, tanto en Estados Unidos como en Canadá, donde alcanzó los puestos 4 y 1 respectivamente. Se publicaron otros dos sencillos del LP, Wheel of Life, número 78 en Estados Unidos y número 31 en Canadá, y The River Must Flow, nada más número 80 en Canadá. Gino Vannelli, nacido el 16 de junio de 1952, es un cantante y compositor de rock canadiense que tuvo varios éxitos en la década de los 70 y 80. Sus éxitos más conocidos incluyen People Gotta Move de 1974, I Just Wanna Stop del 78, Living Inside Myself del 81 y Wild Horses de 1987. Disfrutemos a continuación a Gino Vannelli debutando en nuestro soundtrack de vida con su más grande éxito, I Just Wanna Stop, Solo Quiero Parar, de 1978. Suéltala, Juancho. Memories of love Sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I begged, stole, and I borrowed. Yeah. Why I'm easy, I'm easy like Sunday morning, that's why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. To make it, everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No, ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy like Sunday morning. I wanna be high. Acabamos de escuchar a otro grupo debutante hoy en nuestro soundtrack de vida, Commodores y su clásico de 1977, Easy, Fácil, de su quinto álbum de estudio homónimo, Commodores, de 1977, publicado por el sello Motown. Lionel Richie, miembro del grupo, escribió Easy con la intención de que se convirtiera en otro éxito para el grupo, dado el éxito de su sencillo anterior, Just to be Close to You, que se mantuvo 2 semanas en el número 1 de la Billboard Hot Soul Singles de Estados Unidos, ahora conocida como la lista Hot Rhythm and Blues Hip Hop Songs, y alcanzó el número 7 en el Billboard Hot 100 en 1977. Publicado en marzo de ese año, Easy alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot Soul Singles durante una semana, el 16 de julio, y el número 4 en el Billboard Hot 100. El éxito de Easy allanó el camino para baladas similares compuestas por Richie, como Three Times a Lady y Still, así como para sus posteriores éxitos en solitario. que de hecho él solo ha sonado una vez, que creo que lo trajo Juan, Lionel Richie, y esta sería su segunda vez con los Comodoros. La banda estadounidense de rock Faith No More, versionó la canción en 1992 en su álbum Angel Dust y la lanzó como sencillo en diciembre de ese año. Esta versión se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el número uno en Australia y entrando en el top 10 de otros 8 países. En el Billboard Hot 100 alcanzó el puesto 58. Commodores, a menudo conocido como The Commodores o Los Comodoros, es un grupo estadounidense de funk y soul. Su periodo más exitoso fue a finales de los 70 y principios de los 80, cuando Lionel Richie era el co-vocalista. Los sencillos más exitosos de la banda son Easy, Three Times a Lady y Night Shift, y canciones bailables con influencia funk como Brick House, Fancy Dancer, Lady You Bring Me Up y Too Hot to Trot. Commodores fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Alabama y en el Salón de la Fama de los Grupos Vocales. La banda también ha ganado un premio Grammy de 9 nominaciones. Los Commodores han vendido más de 70 millones de álbumes en el mundo. Y veamos qué nos presenta JM a continuación. Adelante, partner. Sí, Fede, muy en la onda de los Commodores, Lionel Richie. Voy a hablar de un artista muy significativo, poco representado en nuestro podcast, y quizá entre ellos Michael Jackson, junto con Bob Dylan, sea el que menos está representado. Y esto se debe a que nuestros gustos particulares de cada uno de nosotros, quizá ninguno de nosotros fue muy fan de Jackson y o de Dylan. En todo caso, aquí trato de hacerle justicia a Jackson, quien como solista o líder de un dúo apareció 4 veces en nuestros podcasts, 2 de ellas traído por su servidor. También apareció en su etapa como miembro de The Jackson 5, traído por Fernando. Pues bien, de su disco de 1988, Bad, traigo Man in the Mirror, el hombre en el espejo. Los mayores éxitos de Jackson fueron escritos o coescritos por él mismo. Este no. El productor de Bad, Quincy Jones, le pidió al músico Glenn Ballard y a la letrista Saidi Garrett escribir canciones para esta producción. Al cabo de una semana de recibir el encargo, le presentaron un demo a Jones de lo que crearon. Jones lo aprobó de inmediato y se lo envió a Jackson. Michael le hizo algunas modificaciones a la letra y pidió a Ballard y Garrett alargar el puente de la canción. Algunos críticos han evaluado Man in the Mirror, como una de las más poderosas interpretaciones vocales de Michael, así como posiblemente el mejor coro gospel de una canción pop. Preste la atención al coro. También se considera una de las letras más significativas desde el punto de vista social, cultural e inclusive político. Escuchemos pues al rey del pop con su hombre en el espejo. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them? Disregard a broken bottle top and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him, do Otro debutante que les voy a traer ahora se llama, la banda se llama Crowded House. Una banda original de Nueva Zelanda. A Neil Finn se le considera como uno de los compositores más importantes de ese país, de Nueva Zelanda. Su música es reconocida por ser honesta, sensible y por su capacidad para conectar con las emociones del público. Finn comenzó su camino musical como guitarrista en la banda Split Enz, banda liderada por su hermano mayor Tim Finn en la década de los 70 y 80. Su participación en la banda fue creciendo con el tiempo y juntos cosecharon varios éxitos. Pero en el año 85, en 1985, Neil Finn junto a Paul Hester y Nick Seymour fundaron Crowded House, banda que alcanzó la fama mundial gracias a temas como Don't Dream, It's Over, Distant Sun, Fall at Your Feet y Weather With You, entre otras. La banda grabó 4 discos en estudio hasta su disolución en 1996. Pero en esa época, entre el 86 y el año 93, cosecharon éxitos que muchos podrían cantar. Incluso alcanzaron esa cuota de la de los 40 hots de manera seguida y tan importante entonces para las emisoras. Esa circunstancia les ha permitido vivir tranquilos y sin demasiadas preocupaciones económicas. Después de eso, tras la primera despedida en 1996, la banda ha ido entre idas y venidas. El único que ahí se ha mantenido estable es Neil Finn, quien nunca dejó de escribir canciones, de grabarlas y hasta promocionarlas en discos que para la pequeña legión que permaneció a su lado eran necesarias. Le bastaba con incluir material propio para adornarlo con la marca de Crowded House. A estas alturas, quizás no había diferencia entre lo suyo y lo que compartía con los que todavía eran sus compañeros. Paul Hester se había suicidado tras una larga depresión. Así pues, en el siglo XXI ha habido más de una reinvención de aquel grupo que desde la sencillez levantó pasiones. La última fue tras la pandemia con un disco llamado Dreamers Are Waiting, o el más reciente que han publicado, Gravity Stairs. En cualquier caso, los neozelandeses no terminan por tirar la toalla. Quizá porque son conscientes que tienen aún presente, pero sobre todo ese pasado tan plagado de hits. Con esas canciones tan luminosas, tan prestas para tararear y tan reconocibles, también fueron la banda sonora de una generación. Esa que no pedía milagros ni grandes hazañas, solamente disfrutar de temas perfectos de 4 minutos. Algo en apariencia fácil de resolver, sobre todo en las manos de alguien tan fiable como Neil. Así pues, los invito para que se relajen y nuevamente nos deleitemos con este tema, Don't Dream It's Over. Turn right over to the TV page. palazo, León. Y realmente eran de Nueva Zelanda y Australia. Era un mix entre ambos países. Recuerdo que yo acababa de empezar a trabajar en Rodben Discos ese mismo mes de abril cuando lanzaron Don't Dream Is Over, abril de 1987, y el álbum homónimo acababa de ser editado por Emi Rodben en Venezuela. Este tema es un one hit wonder tanto en Estados Unidos como en Venezuela. Así que me encantan los One Hit Wonders. Crowded House es una de las bandas representantes de la invasión australiana de los 80. Más adelante, en este episodio, yo presentaré a otra perteneciente a ese movimiento. Gracias por presentar este palazo, León. Y continúa, Juancho, con otro clásico. Adelante, partner. Gracias, Fer. Gracias, León, por la canción. Esa canción también me gusta mucho. Y quiero rendirle honores a una persona que yo quería que iba a ser la super, super estrella de esos 80 y 90. Nada menos que George Michael, a quien traje en el episodio 30 con One More Time. Georgios Kyriakos Biotut, nacido en East Finchley, Middlesex, el 25 de junio de 1963, y que lastimosamente falleció en Goring-on-Thames, en Oxfordshire, el 25 de diciembre del 2016, es conocido en la industria como George Michael. Ganó numerosos premios musicales a lo largo de su carrera, incluidos 5 premios Brit, 4 MTV Video Awards, 6 premios Ivor Novello, 4 American Music Awards y 2 veces el premio Grammy. Saltó a la fama en la década de los 80 cuando formó el dúo Wham! Junto con su amigo de escuela Andrew Ridgeley. Su primer sencillo en solitario, Careless Whisper, fue lanzado cuando aún formaban parte del dúo y vendió cerca de 6 millones de copias en el mundo y ha sido usada en cantidad de cosas. Asimismo, fue reconocido como por su controvertida imagen pública, pues fue el símbolo sexual rodeado de escándalos relacionados con el sexo y las drogas. Tras muchos años negando las especulaciones acerca de su orientación sexual, en 1998 declaró que era gay, tras ser detenido por conducta sexual inapropiada en un baño público en Beverly Hills, en California. Como solista, vendió más de 80 millones de discos en todo el mundo, incluidos 7 sencillos y 7 álbumes que fueron número 1 en las listas discográficas del Reino Unido, además de 10 sencillos y un álbum que alcanzaron la primera posición en los Estados Unidos. El álbum con el que debutó como solista en el 87, Fade, ha vendido hasta la fecha la solera de 25 millones de copias en todo el mundo. Así, les traigo Kissing a Fool, Besando a un Tonto, que es una balada compuesta e interpretada por George y que fue publicada por los sellos discográficos Epic Records y CBS Records en otoño de 1988. Es una balada con mínima instrumentación y un toque de jazz. La canción habla acerca de las inseguridades de George como alma gemela y pareja debido al bagaje y reputación que se ha hecho. Además de la voz de George, en la canción se aprecia solamente un piano, un contrabajo, una guitarra de jazz y una sección de metales. Fue el segundo y último sencillo extraído del álbum Fate. Fue también el menos exitoso, alcanzando el número 18 en el UK Single Chart y se convirtió en el primer sencillo de 5 que no llegaron al número 1 en la Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Sin embargo, alcanzó el número 1 en los Hot Adults Contemporary Tracks y entró en los 5 primeros de los Billboard Hot 100. Y Faith fue lo único que escuché durante 2 semanas en 1989. En ese entonces empezamos un proyecto en Oriente y tuve la tarea de supervisar a 4 equipos de trabajo durante casi 6 meses. Así que mi rutina era distribuir mi tiempo de trabajo semanal entre Caracas, San Tomé, Anaco y Barcelona Puerto La Cruz. Tenía un carro alquilado asignado que me esperaba en San Tomé y que entregaba en Barcelona los viernes en la tarde, antes de regresar a Caracas a pasar el fin de semana con mi familia. Mientras tanto, el concesionario llevaba el carro de vuelta a San Tomé para el inicio de mi periplo la semana siguiente. La anécdota es que se trabó el disco, el CD de Faith, apenas empezando a usar el carro en San Tomé, y como llevar el carro a que le sacasen el radio para poder extraer el CD era una tarea mayor, no podían hacerlo sin reemplazarme el carro por otro, y estaban por llegar unos carros nuevos. Así que esperé 2 semanas por el cambio del carro y solo escuché Faith, porque nada que ver con las emisoras locales del Tigre y de Anaco. Entonces, recuerdo a mis compañeros de proyecto, que son oyentes de nuestro podcast, Isabel López, Luis Vera, William Rey. Les, entonces vamos a escuchar George Michael con Kissing a Fool. Perfecto, Juancho, muchas gracias. En mi soundtrack, Michael está más bien por su tiempo en el dúo WAM. Tú hiciste la mención de que de ese tiempo, ya como solista, pero del tiempo que él estaba en WAM, Careless Whispers. Pero sus 10 número 1 en Billboard y sus 13 en las carteleras de Estados Unidos, como tú mencionaste, hacen forzoso y bienvenido que lo hayas traído con esta preciosa canción que, por cierto, yo no conocía muy bien. Extraordinaria interpretación por lo demás. Ahora Fer nos va a presentar un par de joyitas. Fer. Así es, JM. Reminiscing es una canción del grupo australiano de soft rock Little River Band, lanzada en junio de 1978 como el segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio, Sleeper Catcher. La canción fue escrita por el guitarrista rítmico de la banda, Graham Goble, e interpretada por su cantante principal, Glenn Shorrock. La canción fue un gran éxito en Estados Unidos, alcanzando el puesto número 3, pero no alcanzó el mismo éxito en el país de origen de la banda, ya que apenas entró en el Top 40 australiano, alcanzando el puesto 35. Sin embargo, en los premios King of Pop australianos de 1978, la canción ganó el premio de grabación australiana del año. Según la biografía de Albert Goldman, John Lennon mencionó Reminiscing como una de sus canciones favoritas. May Pang, exnovia de Lennon, comentó: "Curiosamente, con toda la fantástica música que escribió, nuestra canción fue Reminiscing de Little River Band". ¡Qué curiosidad! Sorpresas te da la vida. Little River Band es una banda de rock formada en Melbourne, Australia, en marzo de 1975. La banda alcanzó el éxito comercial tanto en Australia como en Estados Unidos. Han vendido más de 30 millones de discos. La anécdota que tengo es que el viernes 1 de noviembre del 2001, mi esposa Carolina y yo teníamos programado ver en vivo a la reina del soul, Aretha Franklin, Aretha. Lamentablemente, por razones de enfermedad, cancelaron ese concierto a última hora y estábamos muy frustrados por ello. Como ya estábamos con muchas ganas de ver algún concierto, o mejor dicho, estábamos en modo concierto, nos dirigimos a la zona del Downtown Disney, ahora llamado Disney Springs, y vimos un anuncio luminoso anunciando a Little River Band en vivo en el House of Blues esa noche. Como esa banda estaba pegadísima cuando vivíamos en Berkeley, California, recién casados, a principios de los 80, y nos gusta mucho, y sin pensarlo dos veces nos dirigimos al House of Blues, y por suerte aún quedaban entradas. Estábamos en primera fila y es uno de los mejores conciertos que hemos visto en nuestras vidas, aunque usted no lo crea. Por cierto, todavía andan de gira por ahí, así que si tienen chance no dejen de verlos, vale la pena. La parte triste de la historia es que no hubo otra oportunidad de ver en vivo a Aretha, una de mis grandes frustraciones musicales. Se ve que ahí empezó la crisis de ella de salud y limitó sus presentaciones en vivo y yo me quedé con las ganas. Little River Band forma parte de esa invasión musical australiana de finales de los 70 y comienzo de los 80. ¿Por qué invasión australiana? Bueno, porque ahí estaba AC/DC, estaba Crowded House, estaba Men at Work, estaba Rick Springfield, estaba pegadísima Olivia Newton-John, que aunque es inglesa, siempre vivió en Australia. Estaba In Excess, y pare usted de contar. O sea, fue como una invasión. Fueron muchos grupos populares y artistas populares de esa zona de australiana. León presentó a Crowded House, que es otra banda de este movimiento. Little River Band fue mal traducida, como siempre ocurría en Venezuela, fue traducida como La Pequeña Banda del Río, cuando correctamente se debería llamar La Banda del Río Pequeño, que es como realmente se traduce literal, ¿no? La Banda del Río Pequeño. Pero para los que no les gusta La Banda del Río Pequeño, pues La Pequeña Banda del Río, con su primer y más grande éxito, Reminiscing, recordando de 1978. ¿Y qué hacía usted cuando sonaba esta canción? Pónchala, Juancho. Thank you. Living on a Jet Plane es una canción escrita y grabada por el cantante estadounidense John Denver en 1966, originalmente incluida en su demo debut John Denver Sings. Su título original era Baby I Hate to Go. Hizo varias copias y las regaló en Navidad de ese año. El entonces productor de Denver, Milk Okun, lo convenció de cambiar el título en 1967 y pasó a llamarse Living on a Jet Plane. En 1969, la versión del grupo folk, Peter, Paul and Mary, alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100, su sencillo más exitoso. También alcanzó el número uno en Canadá y el número dos en el Reino Unido. Ese mismo año, Denver volvió a grabar la canción para su álbum de estudio debut, Rhymes and Reasons, y se lanzó como sencillo en octubre de 1969 a través de RCA Records, aunque es una de las canciones más conocidas de él. Su sencillo no llegó a las listas. Peter, Paul and Mary fue un grupo de folk estadounidense formado en la ciudad de Nueva York en 1961 durante el resurgimiento de la música folk estadounidense. Esto me recuerda a la época, los que no han visto la película de un completo desconocido, la de Bob Dylan, que anda por ahí todavía, se las recomiendo porque es de esta época también y Peter, Paul and Mary eran uno de los grupos más populares de la época. El trío estaba formado de Peter Jarrow, guitarra, voz tenor, Paul Stuckey, guitarra, voz barítona y Mary Travers, voz contralto. El repertorio del grupo incluía canciones escritas por Jarrow y Stuckey, canciones tempranas de Bob Dylan y versiones de otros músicos folk o folclórico. Tuvieron mucho éxito a principios y mediados de la década de los 60 con su álbum debut encabezando las listas de éxitos durante semanas y ayudaron a popularizar el resurgimiento de la música folclórica. Tras el fallecimiento de Travers en 2009, Jarrow y Stuckey continuaron actuando como dúo. Jarrow lamentablemente falleció este año a principios del 2025, dejando a Stuckey como el único miembro sobreviviente del grupo. La anécdota que tengo es que la versión de Peter, Paul and Mary fue uno de mis primeros sencillos que adquirí y por ello es la que forma parte de mi vida. Con ustedes, debutando hoy en nuestro podcast y como homenaje póstumo a dos de sus miembros, Peter, Paul y Mary con su más grande éxito, Living on a Jet Plane, viajando en jet como la tradujeron en Venezuela, de 1969. Y con este clásico, cierro con broche de oro mis presentaciones de hoy. Suéltala, Juancho. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. Taxi he's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every song I sing for you. When I come back, I'll wear your wedding ring. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. I'm a leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the time I won't have to say. Kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Muchas gracias, Fernando, por traer a Peter, Paul and Mary. No fui fan, de verdad, para decírtelo. No era un grupo que no lo conocía. No fui seguidor de ellos, pero después que conocí los temas que cantaron, por supuesto, habían temas de Bob Dylan, había tema de Trini López, el famoso If I Had a Hammer, había este Living on a Jet Plane, que yo la conocía por John Denver, Lemon Tree, me la pusieron una vez, yo dije, este es el limón limonero de Henry Stephen. Hay una partecita que dice, esto es exactamente el limón limonero. Y ahí, ese era uno de los temas de ellos. Muy, muy bueno. Buenas vocalizaciones. Muy al estilo. Me recordaba siempre mucho a Mamas and the Papas. Creo que Mamas and the Papas fueron superiores, pero no quedaron atrás. Tuvieron gran relevancia y creo que fueron parte de ese movimiento importante. Como tú lo dices, Fernando, en la película lo vimos con Bob Dylan, con Joan Baez. Bueno, y todos los que vinieron después, Carole King, todos ellos siguiendo esa línea de el folk, pero como movimiento de protesta con canciones con los derechos humanos, con todo ese sentir de ayuda al más desprotegido y a las injusticias en la vida. Así que bueno, gracias de nuevo. Sí, efectivamente, tal como en el caso de León, la que forma parte del soundtrack de mi vida es la original de John Denver, que es el autor, ¿no? Especialmente las versiones que lanzó en directo. Pero Peter, Paul and Mary son una referencia en el folk music dentro de la música popular comercial norteamericana y también en el origen del sonido de San Francisco, aunque ellos, como bien lo apuntó Fernando, eran originarios de Nueva York. Es un justo reconocimiento a su importancia y su impacto en la música popular norteamericana. Gracias, Fer. Sí, gracias, Fer, por traerla. Definitivamente, yo también me anoto en la lista de los que la recuerdan con la versión de John Denver. Y como dice José Miguel, nuestra versión es en vivo. Tal vez por ahí fue donde más escuchamos. Aunque también me pareció muy curiosa que la usaron desarrollándola entre varias con varias voces ahí en Armageddon, ¿no? Cuando se están a punto de embarcar los astronautas a los dos transbordadores para iniciar el intento de parar el cometa que amenazaba la Tierra. Sobre todo la voz del moreno grandote, súper ronca. Increíble, eso recuerdo. Muchas gracias por haberlas traído, Fer. Y mi próxima y última contribución es para rendirle honores a una cantante que tiene una voz que me es muy grata y a quien tuve la oportunidad de ver en vivo en su ciudad de residencia, Miami. Les traigo a Gloria María Milagrosa Fajardo García, nacida en La Habana el 1 de septiembre de 1957, muy buen año entre paréntesis. Conocida artísticamente como Gloria Estefan, es una cantante, compositora, actriz y productora y empresaria muy destacada. Ha vendido más de 100 millones de producciones musicales en todo el mundo, lo que la convierte en una de las cantantes femeninas con mayor ventas de todos los tiempos. Estefan ha ganado 3 premios Grammy y 5 premios Grammy Latinos. Recibió la Medalla Presidencial de la Libertad y ha sido nombrada como una de las 100 mejores artistas de todos los tiempos por VH1. Como contralto, Gloria comenzó su carrera con Miami Latin Boys, que luego pasó a llamarse Miami Sound Machine. Ella y Miami Sound Machine obtuvieron un éxito mundial con su sencillo Conga de 1985, que se convirtió en su canción insignia y llevó a Miami Sound Machine a ganar el 15º Gran Premio Anual del Festival de Música de Tokio del 86. Fue precisamente con Conga que debutó en nuestros episodios, por allá en el episodio 29, cuando José Miguel la trajo. Definitivamente ese sonido de Miami Sound Machine la trajo al soundtrack de la vida de muchos de nosotros. Yo traje a Gloria en el episodio 38, cuando hablábamos de música clásica traída a géneros populares. Traje su versión de Don't Let the Sun Catch You Crying, basada en un tema de Erik Satie que me gustó mucho. Y entonces, preparando este episodio, pensé que posiblemente Gloria, que tiene varias facetas durante su carrera, no había sido destacada suficientemente por nosotros en el podcast. Y me costó mucho decidir qué traer, puesto que tiene una faceta latina que me agrade sobremanera. Pero me decanté por la Gloria romántica, esa que tiene muchas canciones en mi recuerdo. Y seleccioné posiblemente una no de las más vendidas. Les traigo I See Your Smile, que es un sencillo que fue lanzado a las ventas en el febrero del 93 por Epic Records como parte de su disco de recopilación de grandes éxitos del 92. La canción fue escrita por John Secada y Miguel Morejón y producida por Emilio Estefan Jr., Jorge Casas y Clay Oswald. Es una balada pop latina sobre alguien que no puede superar un amor perdido. Y yo sí sé de eso. En el verano del 93 fui con mi familia a Florida, empezando con una parada en Miami para pasar por mi banco. La sucursal estaba muy cerca del Miami Orange Bowl, que en esa noche presentaba Gloria. Decidimos ir a tantear la atmósfera preconcierto porque las gestiones que habíamos hecho para tratar de conseguir entradas anteriormente habían fallado. Además que teníamos la incertidumbre que dejarían entrar a Karina, que en esa época tenía unos 4 años. Que era se había declarado como una fan de Gloria. De hecho, en lo que aterrizamos en el aeropuerto en Miami, cuando estábamos a punto de bajarnos por la escalera, lo primero que me preguntó Karina, se acercó a mí y me dijo: papi, ¿aquí es donde vive Gloria? Eso me sorprendió mucho. Pero fui y en lo que estábamos dándole la vuelta al sitio, encontré una taquilla abierta y me aventuré a preguntar si había entradas y el tipo me dijo que sí, que quedaban. Y primero le pregunté: mira, ¿y esta niñita puede entrar? Y dice: bueno, sí, con su acento muy cubano, me dijo: si tú eres el papá, claro que puede entrar, tú te arriesgas a eso. Así que Karina disfrutó su primer concierto de nivel, donde la recuerdo bailando la Macarena antes del espectáculo y luego cantando y bailando las canciones de Gloria. En ese concierto, Gloria invitó a John Secada a cantar esa canción, dado que habiendo abandonado el trabajo de coro, pasaba a lanzar su carrera de solista. Así fue que le dedico esta canción a Karina, que después nos hizo escuchar el disco de Gloria Estefan todo el tiempo. Gloria entonces con su amigo que escribió esta canción, John Secada. Get a little tongue twisted every time I talk to you. When I see you, and I'm so glad that you just missed it. The way I stand to memorize your face, to kiss you in my mind, love. When I close my eyes, I still can see your smile. It's bright enough to light my life out of my darkest hour. Please believe it's true when I tell you for the truth in love that's in my heart. Tell me if I made the wrong advances. Tell me if I've made you feel ashamed. 'Cause I know I have to do this. Would you hold my hand right through? Yes, I had to let you know the truth. No, I've got to do this. Would you hold my hand right through it? Would you? 'Cause when I close my eyes, I still can see your smile. Buena anécdota, Juancho, y te envidio, porque Gloria es otra de las grandes frustraciones musicales de mi vida. porque nunca la pude ver en vivo, a pesar de vivir aquí en Florida por casi un cuarto de siglo. Y ellos han tenido, tuvieron un restaurante en lo que era Downtown Disney, que ahora se llama Disney Spring, ahorita no me viene el nombre del restaurante, y ahora tienen uno nuevo que se llama Estefan, que me puedo ir caminando de aquí en mi casa. Así que si la veo por ahí un día, se lo reclamaré en persona. Le digo, coño, en 25 años aquí no viniste ni a un auditorio pequeño a dar un concierto íntimo, porque de verdad que me encanta su música desde Miami Sound Machine y me quedé con la gana. Así que gracias por traerla. Honor merece, aunque no haya venido no me dio la oportunidad de verla en vivo. Así que bueno, vamos a continuar. JM continúa con esto. Adelante, partner. Sí, un poco en este mini pedacito de música de inspiración hispanoamericana o latina, traigo al Gato Barbieri, a Leandro Gato Barbieri, quien fue un saxofonista argentino que hizo la totalidad de su carrera musical en los Estados Unidos, muy identificado con el ambiente de jazz de la ciudad de Nueva York. Su figura fue referente en el movimiento del conocido free jazz de los 60 y llegó al soundtrack de mi vida gracias a las grabaciones de jazz latino que hizo en los 70s y, por supuesto, gracias a la enorme popularidad de su tema El último tango en París, de la controversial película del mismo título. He propuesto dos canciones de Barbieri en estos episodios, probablemente sus dos más conocidas. El tema principal de The Last Tango in Paris, El último tango en París, y su versión de Europa, de Carlos Santana, a la cual hice referencia hace un rato en este mismo episodio. Pues bien, del mismo disco en que aparece Europa, el disco se llama Caliente, traigo Fiesta, una interpretación con sentimiento indudablemente hispanoamericano. Adentro. Thank you. adentro. Claro. Oh, ah. Para finalizar mi participación en este episodio, decidí traer a Ronnie James Dio, una de las voces más emblemáticas e influyentes en la historia del hard rock y el heavy metal. Citado a menudo como la voz del heavy metal y el más grande vocalista de rock de todos los tiempos, quien partiera en el 2010 a sus 67 años tras luchar una batalla de meses contra un cáncer de estómago. Ronnie James Dio fue un gran músico, compositor y vocalista con una voz inconfundible, una exquisita combinación de voz, timbre y registro y una técnica difícil de igualar, deleitando a todo aquel amante del género. Es bueno mencionar que fue el primer rockero en incluir el símbolo de los cuernos, ese que distingue al heavy metal, llamado en italiano el mal occhio, el mal de ojo, por el que se solía espantar a los demonios, tal como lo hacía su abuelita. Ya desde sus inicios, un joven Dio mostraba su potencial en Elf, el grupo donde él participaba con un estilo ahí más cercano al rock and roll. El talento de Ronnie llamó la atención del mismísimo Ritchie Blackmore, ex guitarrista de Deep Purple, quien lo fichó de inmediato para ser el cantante en su banda recién Rainbow, con quien grabó tres diamantes en bruto, el Ritchie Blackmore's Rainbow, el Rising y el Long Live Rock and Roll, convirtiéndose en uno de los grandes conjuntos de los años 70. La lucha de egos llevó a Dio a marcharse, pero la versión extraoficial cuenta que los miembros de la banda, en especial Dio, no estuvo para nada de acuerdo en el cambio tanto lírico como musical que Blackmore quería impartir a Rainbow, y este último optó por salirse. La historia apenas había comenzado para nuestro pequeño artista, ya que a comienzos de 1979, tras su salida de Rainbow y ya con un nombre lo suficientemente reconocido, Ronnie James Dio recibe una llamada del guitarrista de Black Sabbath, Tony Iommi. La idea inicial era formar un proyecto juntos, paralelo a Sabbath, pero la situación interna en la banda de Black Sabbath ya no daba para más. Ozzy fue despedido, por lo que Iommi contactó nuevamente a Dio esta vez para que se hiciera cargo de la voz en la agrupación inglesa. Dio entró en la banda para asumir la difícil tarea que era sustituir a Ozzy Osbourne, y sorprendentemente el pequeño Ronnie cumplió con su papel y emuló a su predecesor con dos obras maestras, como Heaven and Hell y el tremendo Mob Rules. Las comparaciones de estas dos etapas siempre conllevan largas horas de debate, por lo que respetamos a los fanáticos de la era de Ozzy y a los que prefieren la de Dio. Pero, ¿y qué pasó con las canciones de Sabbath de la época de Ozzy? Sin miedo alguno las cantó, y por si fuera poco las mejoraba con su estilo. Si no me creen, busquen el disco Live Evil. En especial les recomiendo escuchar el tema Children of the Grave. Esta etapa duró 3 años y tras su salida de Sabbath en 1982, Dio formó su banda homónima, donde nos regaló grandes discos en el que están incluidos temas como Stand Up and Shout, Rainbow in the Dark, Don't Talk to Strangers, Caught in the Middle y por supuesto mi preferida Holy Diver, que de inmediato la vamos a poner a sonar. Adelante, Juan. tiger. You can see his stripes, but you know he's clean. Oh, don't you see what I mean? Gotta get away, holy diver. Yeah. Got shiny diamonds like the eyes of a cat in the black and blue. Something is coming for you. Look out, race for the morning. You can hide in the sun till you see the light. Oh, we will pray it's all right. Gotta get away, get away. Between the velvet lies, there's a truth that's hard as steel. Gracias, León. Antes de presentar la canción que cierra este episodio, los partners, todos nosotros cuatro, queremos anunciarles que en el próximo podcast cada uno de nosotros ofrecerá las 5 canciones que están en lo más alto del soundtrack de nuestras vidas, cada uno de nosotros. Las que con los ojos cerrados decimos, sí, esa es mi canción, por encima de cualquier otra. Probablemente también las que nos identifiquen frente a otras personas. Y que con ese obsequio musical daremos por concluido este ciclo que comenzamos bajo la idea de Ángel Gómez ya hace 5 años y que compondrán al final 99 episodios. Hablaremos y celebraremos en el próximo episodio acerca de lo que fue y de lo que podrá ser. Mientras tanto, los partners al habla para despedirse o para comentar. Adelante, partners. Gracias, José Miguel, por la presentación de lo que va a ser nuestro último episodio. Bueno, ahí estaremos contando. Vamos a poner trabajo difícil seleccionar 5 temas favoritos, porque hay tantos, pero para ahí vamos, esa lista ya la prepararemos y ya hablaremos qué posibilidades habría para el futuro. Es interesante cerrar también ciclos. Creo que nunca nos planteamos, o por lo menos yo personalmente, que íbamos a durar 99 episodios. O sea, que ha sido todo un éxito. Interesante también cómo mucha gente escribe comentando o escribe preguntando cuándo viene el próximo. Siempre es grato. Dejo entonces, me despido de esta participación. Mandándote un saludo, un abrazo, gracias por el tema que escogiste. Creo que trajimos cosas que teníamos tiempo que no escuchábamos. Gracias a Fernando y a León por sus contribuciones. Un abrazo para ellos y para los oyentes, siempre presente en todo lo que hacemos. Es siempre un placer hablar de música y escuchar de música para ustedes. Fer. Bueno, sí, lamentablemente llegamos al final del ciclo en el próximo episodio. Mucha gente, luego del deceso de Ángel, pensó que no íbamos a durar ni 6 meses y duramos 4 años y un poquito. Pero bueno, es un podcast con ciertas limitaciones por las diferencias de gustos, por... Como yo soy el patriarca, ustedes todos nacieron en el 74 para arriba. Cuando yo me estaba graduando de bachiller, ustedes todos nacieron. Entonces, pero ha sido una experiencia muy, muy buena. Me ha encantado participar en este podcast. Le agradezco a Ángel Luis haberme incorporado. Y a ustedes tres por haberme soportado todos estos 4 años. Y yo haberlo soportado a ustedes, pero bueno. El producto final siempre termina bien, ¿no? Peleamos entre bastidores, pero son peleas sanas por el bien del producto, ¿no? Este episodio JM creo que es un abreboca al próximo, aunque en este eran debutantes y temas que sonaron poco, es tipo recuento también, ¿no? Y en el próximo, pues ya sí va a ser lo que llamo yo los grandes hits de nuestro soundtrack de vida o del soundtrack de nuestra vida. Como siempre, pues gracias a ti, JM, por haberme convidado a esta propuesta tuya y a Juan y a León por sus respectivas participaciones y comentarios. Y, por supuesto, a la audiencia que siempre están ahí, pues gracias por estar ahí. Y bueno, nos escuchamos en el próximo. Que Dios me lo bendiga a todos. León. Sí, yo concuerdo con los comentarios que han hecho todos. No creo que este sea el final, así como decimos, quizás el final de la manera que lo estamos haciendo, de una manera consecuente. Pero el hecho que ya tenemos establecido el método, y yo creo que siempre va a haber una oportunidad de que en algún momento uno de nosotros traiga una propuesta que resulte bastante interesante para hacer un programa y volvemos a hacerlo. Quizás no vamos a poder traer episodios con tanta... frecuencia como la estamos acostumbrados a hacerlo, pero sí vamos a traer, estoy seguro que vamos a hacer más de uno este año aparte. Estoy muy entusiasmado porque creo que va a aparecer el tema y por supuesto con la idea de que uno cree que puede motivar a los demás, y yo soy muy optimista en ese aspecto. Así que esto más que todo como un breve descanso, como una vacación. No creo que sea el final de este tipo de programas. Creo que todavía van a haber oportunidades para hacer el programa. Eso sí, quizá va a ser difícil traer cosas nuevas. Quizá vamos a tener que poner temas que ya hemos puesto, pero que cuadran perfectamente con la línea del programa en cuestión que se va a presentar. Así que yo lo dejo como algo abierto. Yo soy muy, muy, muy optimista, de verdad, como les digo, de que vamos a poder hacer algo... bastante pronto. Muy bien, Leo, muchísimas gracias. Bueno, las grandes bandas, las cuales hemos seguido por todas nuestras vidas, se han separado, han tomado recesos, han vuelto a empezar, dos de ellos comenzaron, en fin, cualquier cosa puede depararnos el futuro. Así que dejemos ese capítulo por escribir. Mientras, y para cerrar este episodio, agradeciendo a Juancho, a Fernando y a León por lo que han traído y lo que han comentado en este podcast, y por sobre todas las cosas a ustedes, los que nos escuchan, por haber llegado hasta acá con nosotros, y esperemos haber disfrutado de este trabajo que hemos preparado con cariño para ustedes. Lo mejor para todos. Para cerrar este episodio traigo a una banda que no ha sonado en los casi 100 episodios que llevamos, una banda llamada Passport. Y algunos dirán, ¿qué? ¿Quién? Passport. Passport es un proyecto de banda de jazz del músico alemán Klaus Doldinger. Doldinger lanzó su primer disco como Passport en 1971, marcando un estilo de jazz de fusión europea desde entonces y hasta comienzos del siglo XXI. Piensen por un momento en la contraparte europea de Weather Report. Aunque Weather Report tiene una componente de tradición musical europea importante, pero es una banda más bien de sonido americano. Y de, cuando hablo de americano, hablo del norte al sur de América. Passport es muy, muy europea en ese sentido, aunque tiene algún disco, por ejemplo Iguazú, que estoy recordando en este momento, que tiene inspiración en ritmos brasileros y del Paraná, por ejemplo, por mencionar un par de referencias geográficas. Doldinger con Passport produjo, no contando recopilaciones, 32 discos desde 1971 hasta 2020, sumamente prolífico. La época de mayor influencia la tuvo entre 1972 y hasta 1985. Alrededor de la mitad de los 70s, de la mano del ya citado por mí varias veces, Fernando González el Cabezón, un vecino de Juancho y mío de Cumbres de Curumo, conocimos la banda de Doldinger, especialmente sus discos Passport, Second Passport, Looking Through, Cross Collateral, Infinity Machine, Iguazú y Ataraxia, 8 discos en total. Las portadas de esos discos siempre eran unas obras de arte, sobre todo arte surrealista, muy impresionantes. Entre 1977 y 1982, Passport logró colocar sus álbumes entre los 40 más importantes de las cardeneras de jazz americanas, que es algo digno de mención. Grabé muchas canciones de estos discos en cintas de cassette que hoy día ya no existen, pero que fueron tocadas muchísimas veces para acompañar tardes y noches de estudio o luego de lectura. Gracias a nuestro podcast y a Spotify volví a entrar en audiencia con Passport, y para darle significación a su presencia en el soundtrack de mi vida quiero compartirla con ustedes para que aprecien su valor. Rockport, que es la canción que presento ahora, tiene un cierto ritmo funk que la hace distintiva. Quedamos entonces en escucharnos de nuevo pronto, ahora escuchando a Passport con Rockport.